Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Vamos a tener un tiempo especial para, como decía, el devocional de esta mañana, orar por la unidad de la iglesia. Así que en el lugar donde estás vamos a estar orando con el que tenés al lado. Vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo, ¿sí?, su palabra, la que se comparte en esta preciosa iglesia, y orar por el hermano que tenemos al lado, por aquellos que están en la transmisión, también estar orando por su preciosa iglesia. Oramos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, Señor, tu misericordia, por permitirnos, Señor, disfrutar de esta preciosa familia que es la iglesia, disfrutar de la unidad. Señor, te pedimos que vos estés obrando, estés sanando, estés restaurando, Señor, cualquier dificultad, Señor, desavenencia en alguna parte, Señor, del cuerpo. Queremos, Señor, clamamos en esta tarde, Señor, por la unidad, Señor, y el fortalecimiento de los vínculos, Señor, en tu amada iglesia. Señor, no solamente en la iglesia, Señor, aquí en Florencio Varela, en la iglesia Jesús es el camino, sino en la iglesia, Señor, en Argentina. Rogamos, Señor, por la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, unidos para poder, Señor, compartir el Evangelio. Señor, sabemos que tú hiciste esa oración, Señor, tú quieres que seamos uno, Señor, para que el mundo crea. Y nos juntamos, Señor, nos unimos en oración, pedimos bendición por el hermano que tenemos al lado, Señor, es parte del precioso cuerpo de esta preciosa familia, Señor. Y, Señor, te pido que cada don, Señor, cada ministerio, Señor, que tú has volcado, Señor, que has repartido en esta iglesia, Señor, cada uno de nosotros como iglesia, Señor, podamos darnos cuenta del precioso privilegio que nos has dado. Señor, y queremos honrar y bendecir tu nombre y ser agradecidos, Señor, por hacernos parte del extendimiento de tu reino, no solamente aquí en Varela, sino hasta lo último de la tierra. Señor, y dejamos en tus manos también la palabra, Señor, que ahora vamos a escuchar, palabra viva, eficaz, Señor. Queremos que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que pueda producir transformación en nuestra vida. Señor, bendecimos la vida de tu siervo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, muchas gracias y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buena semana, excelente jornada. Así que le damos gracias a Dios porque Él también nos alcanza con toda su misericordia, con toda su gracia. Qué bueno poder disfrutar de una comunidad, de una familia del Señor, una iglesia sana y bueno, próspera porque el Señor la hace prosperar y con desafíos, ¿no es cierto? Qué bueno participar de una familia así, ¿no es cierto? Donde entonces podemos ver, percibir la presencia del Señor, el obrar del Espíritu, y podemos sentirnos, acompañados y disfrutar de amistades, siempre en el marco de esos valores que la palabra nos enseña, ¿no es cierto? El de la honestidad, el de la verdad, el de la transparencia, así que tremenda bendición. Pero además de eso, los pastores estamos comprometidos con el respeto hacia los demás consiervos, pastores y pastoras de todas las congregaciones, no solo de Florencio Varela, sino de Argentina y también de más allá. Así que, y la congregación lo hace así también, tener buenos vínculos y buenas relaciones con el resto de los hermanos en Cristo, así que es una buena señal, es una señal de madurez, eso le agrada a Dios, por supuesto, también. Así que todos debemos seguir disfrutando de ese espíritu, de ese ánimo y de ese respeto mutuo, ¿verdad? Mientras cada uno en el lugar donde Dios le ha colocado hace todo lo posible por extender el reino y avanzar el reino, así como lo venimos compartiendo. Así que debemos dar gracias a Dios por eso, es una bendición de Él, un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, no va a ser el tema que hoy lo vamos a desarrollar, pero es algo que debemos disfrutar mucho también en profundidad y siempre estar aportando, ¿no es cierto? No solo pensar en qué puedo recibir, qué me pueden dar, sino más bien en aportar, sobre todo, a que se sostenga y se fortalezca siempre la unidad, el buen compañerismo, todo eso que estamos compartiendo también. En definitiva, hoy quiero compartir con usted otra reflexión, ¿verdad? En otro sentido, algo que nos va a ayudar a vivir mejor. ¿Qué le parece eso? ¿Está buena la propuesta? ¿Le sirve? ¿Quiere estar viviendo mejor? Alguno puede decir, no, yo estoy fenómeno. Bueno, y si pudieras añadir un poquito más. Y alguno dirá, y la verdad que podría ser interesante escuchar algo, ¿no es cierto?, como para vivir mejor. Quizás usted lo pueda aplicar y estaría bueno que todos lo aplicáramos a nuestra propia vida. Lo que vamos a ver puede aplicarse a la familia, puede aplicarse al matrimonio, obviamente a la iglesia del Señor, a una organización. Así que los efectos que esto pudiera causar son tremendos también. Si pudiéramos concentrarnos al menos en estos 4 o 5 aspectos que yo le voy a compartir, las cosas mejorarían, estaríamos mejor en lo personal, en lo familiar, matrimonial, en la iglesia. Así que mire que estaría bueno que lo pudiéramos estar llevando a cabo. Pero por sobre todas las cosas sería algo interesante para poder compartir con otros, porque debe haber mucha gente que usted conoce que no está viviendo bien y vive en malas condiciones, ¿no es cierto? Sabemos que esto es así, sabemos que se va a estar agudizando esta situación y estaría bueno que compartamos en este sentido. Bueno, la mayoría de ustedes tiene jardín, patio, algo de pastito, algunas plantitas. ¿Sí? ¿Todos tienen? ¿O la mayoría? ¿Sí? Ah, ya me hacen señas grandes, muy bien. Ok. ¿Qué es lo que menos les gusta del jardín? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué cosa? Las hormigas que se comen las plantas. Hay hormigas que no se coman las plantas, que normalmente las vemos con algo verdecito encima, ¿no? Que se están llevando. Otra vez las hormigas, ¿dónde está el hormiguero? ¿No es cierto? ¿Eh? Caracoles y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Babosa, qué sé yo, lagartija, de todo. Y bueno, vamos a concentrarnos. ¿A quién le gustan las hormigas? O todos tenemos así, las hormigas, y las vemos ahí medio como las pisamos, ¿dónde tengo el veneno? ¿A quién le gustan las hormigas? ¿Levantó alguien la mano? ¿A usted le gustan las hormigas? ¡Excelente! Muy bien. Y escúcheme, ¿alguna ensaladita de hormiga colorada? ¿Algo se comió alguna vez hormiga? Ah, entonces no es que le gusten las hormigas, de lejos, así no va. Está bueno. No, porque en algunos lugares vienen que se comen los insectos. La hormiga es un insecto, ¿verdad? Y dicen los estudiosos que hay 2,5 millones de hormigas por cada persona. ¿Qué tal? Por cada uno de nosotros hay 2,5 millones de hormigas. Y uno dice, ¿y dónde estarán? Me voy a fijar mejor en casa. O el vecino me las pasó todas para mí porque estoy lleno, una marabunta. Así, o yo se las pasé. Bueno, no sé dónde están, pero así dicen, ¿verdad? Bueno, allí están. Qué criaturas de Dios, ¿no es cierto? Y como bien decía aquí Juan Carlos, vamos a tratar de prestar atención a lo que nos pueden enseñar las hormigas. El título de hoy es Para vivir mejor, aprendamos de las hormigas. Uno quiere matarlas, las extermina, pero paremos un poco. Vamos a tratar de prestarle atención a ellas. ¿Sabe por qué además? Porque la Biblia hace referencia a ellas, las pone como un ejemplo, como que algo tienen para enseñarnos, ¿verdad? Uno de estos textos, perdón, está en Proverbios 6, desde el versículo 6 en adelante. Está claro que el proverbio está dirigido hacia aquellos que son perezosos, que le esquivan al trabajo, ¿vio? Que ven una pala y salen corriendo para el otro lado. Bueno, esas cosas que usted conoce y que a veces se usan para algunos memes y algunas bromas. Pero en ese contexto, fíjese lo que dice aquí. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Bueno, no estaba llevando la mejor vida esta persona, ¿no es cierto? Estaba atrapado allí en la pereza y demás. Y hay un llamado a adquirir sabiduría, a vivir mejor. Y bueno, la palabra de Dios le está indicando observar y ser enseñado por las hormigas, por sus acciones, por lo que ellas hacen. Así que en esta tarde yo quiero compartir con usted 5 cosas por las cuales podríamos vivir mejor si lo tomamos de la vida de las hormigas. Una de ellas es que las hormigas nunca se dan por vencidas. Mira, en casa también hay hormigas. Mi señora tiene de todo por todas. Así que hay hormigas. Y entonces uno sale al patio y ya ve el caminito. Yo, vamos por acá. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo hay que hacer? Entonces me dijo, mi señora aprendió. Y dice, no, hay que ponerle cáscara de naranja. Porque ellas se van a la cáscara de naranja y no te comen la planta, la lechuga, lo que usted tenga, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerle cáscara de naranja. Pum, uno pone cáscara de naranja y después, ¿qué observa? Que el caminito viene y llegan a las cáscaras naranja, algunas se quedan y se comen la cáscara naranja, y después, como son muchas, siguen comiendo la lechuga, así que mucho no desaparece todo. Otras llegan a la cáscara naranja y esquivan, ¿sí? Van por acá, van para allá, o en vez de venir a esta maceta, van a aquella maceta que no tiene. Entonces se desvían y van a su objetivo. Sortean los obstáculos. Por arriba, por abajo, por el costado, por donde sea, pero van hasta donde tienen que ir y cumplir su objetivo. Así que nunca se dan por vencida. Usted le pone alguna frenos, obstáculos, qué sé yo, no sé cómo hacen, o sí sabemos, es por una fuerza de voluntad que deben tener. Ellas continúan y perseveran y llegan a donde tenían que llegar. Bueno, así que, ¿cuándo vio usted a las hormigas con la cabeza gacha diciendo, no podemos comerte nada, nos volvemos al hormiguero? Nunca, parece. Las hormigas, cuando uno las ve tan activas, tan dinámicas, si uno pudiera verles el rostro con un microscopio, podría verles, a lo mejor nos hacen una sonrisa y todo. Y dice, gracias por esto que me pusiste acá, está riquísimo. Y uno tiene ganas de agarrarlas del cogote a cada una, porque son 2,5 millones, va a ser difícil, pero bueno. Así que no lo hay, nunca es así. Así que lo que podemos tomar es que, bueno, las hormigas se dirigen a alguna parte, ¿no? Y por alguna parte, cuando tratamos de detenerlas, ponemos un freno, un obstáculo, una barrera, buscan otro camino y otra manera, pero siempre van a insistir en llegar a donde debían llegar. Bueno, esto es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Siempre estar dispuestos a superar cualquier obstáculo en la vida, cualquier impedimento que nos impida otra vez llegar a aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros o aquello que tenemos como necesidad real, genuina y queremos alcanzar. Así que hay que buscar una manera, por alguna forma, lugar o qué sé yo, de ir más allá de los obstáculos o los impedimentos que pudieran haber delante nuestro. Nunca darnos por vencidos. Esto aplica a la perseverancia que tenemos que tener en nuestra vida en cuanto a las metas, los propósitos de vida, del matrimonio, de la familia, personales, las carreras que elegimos. Bueno, perseverancia, lucha incansable. Pero al mismo tiempo esto surge, como en el caso de las hormigas, cuando tenemos una visión, cuando ponemos allí nuestro foco y nuestra atención. Porque si uno dijera, qué sé yo, ¿para dónde voy? Voy para cualquier lado. Por supuesto que entonces a esto le sumamos el desánimo y frente a cualquier obstáculo sí bajamos nuestros brazos. Pero cuando uno dice, yo quiero llegar ahí, esta es mi necesidad y es un logro, una mejora en mi vida, siempre vamos a encontrar obstáculos, mayores o menores. Vamos a tener que perseverar y luchar incansablemente. Bueno, el pueblo de Israel, como usted sabe, tenía una tierra prometida por Dios, preparada para que ellos vayan, pongan sus pies allí y la tomen y la disfruten como bendición. Pero encontraron obstáculos. Había que cruzar el Jordán, había que sacar a la gente que estaba allí de intrusos y que se habían apropiado. Y bueno, no, entonces nos volvemos al desierto. Bueno, vuelva hacia el desierto. Para querer vivir mejor hay que tener el deseo de alcanzarlo. Así que hay que tener esta actitud. Entonces uno siempre avanza. Un poco más rápido, un poco más lento, pero siempre avanza. Y avanza inteligentemente, con sabiduría, como dice el texto, porque va dirigido al lugar donde Dios quiere que yo vaya, a donde Él tiene algo preparado para mí, con lo cual me quiere bendecir, a donde vamos a encontrar bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para este emprendimiento que estamos llevando a cabo, para el ministerio, para la iglesia. Ah, claro, las cosas no son fáciles, ¿eh? Pregúntele a las hormigas. En segundo lugar, las hormigas piensan en el invierno todo el verano. viene la época del verano y están pensando en el invierno. Bueno, ahora le vamos a traducir qué significa esto, ¿no es cierto? Mire, la Biblia también dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y en primer lugar el texto añade y cita a las hormigas. Dice, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. ¿Preparan su comida para cuándo? Para el invierno. Así que están en el verano, están trabajando, están haciendo lo suyo, están superando obstáculos incansablemente y además de eso todavía están pensando en el invierno que vendrá. Por lo tanto, ahora están teniendo en cuenta este tipo de cosas. Así que, como dice el texto aquí en la palabra de Dios, las hormigas son un pueblo no fuerte, un pueblo pequeño, dice ejército no poderoso, pero en el verano preparan su comida. Bueno, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que el verano va a durar para siempre. ¡Qué bien que la estamos pasando! ¿Esto va a durar para siempre? No. Ya logramos cierta ahorro, cierta cantidad de ahorros, nos va bien en el negocio, fíjate, ya listo, estamos salvados. No hay que ser tan ingenuo. Nada dura para siempre. Las hormigas recolectan su alimento de invierno a mediados del verano. Previenen y se preparan para la llegada de un tiempo difícil, de frío, de lluvia, de vientos. Y estos elementos representan adversidad, contratiempos, un tiempo difícil y tormentoso en la vida. Hay que pensar en el futuro, en lo que puede venir o en lo que vendría. Hay que prevenir, hay que hacer previsión, hay que mirar adelante, hay que anticipar. La Biblia dice entender los tiempos. No los presentes solamente, los que se avecinan también. Hay que interpretar las circunstancias que estamos viviendo y prepararnos debidamente para lo porvenir. Eso implica prudencia. Ejemplo, usted lo conoce, José en Egipto, ¿verdad? Él guardó y administró sabiamente en tiempo de abundancia para el tiempo de escasez. Y cuando se terminó el tiempo de abundancia y vino el tiempo de escasez, él tuvo, no solo para sí, obviamente para Egipto en general, sino para otros, por ejemplo, su propia familia que vino buscando alimentos allí, ¿verdad? Así que él no despilfarró cuando había abundancia, él no malgastó, él fue sabio y dijo, esto no va a durar para siempre, voy a ir teniendo una porción guardada y prevenir lo que pudiera pasar en el futuro. Tercer lugar, las hormigas piensan en el verano, durante todo el invierno. Ahora vino el invierno y están allí, están guardadas, están allí en sus colonias, en el hormiguero, digamos así, ¿no es cierto? Pero estando allí, ellas están pensando y se están animando, y esto no va a durar mucho. En algún momento vamos a volver a salir de acá. Esto no va a durar tampoco toda la vida. Así que hay tiempos buenos y hay tiempos que no son tan buenos. Ninguno de los dos duran toda la vida. Como dice el texto bíblico, hay tiempo para trabajar, ellas trabajaron en el verano, hay tiempo para descansar, es el tiempo del invierno, porque además de tener el hormiguero, están descansando, recuperando las fuerzas, etc. Entonces se dicen, en algún momento vamos a volver a salir, hay que estar preparadas para cuando venga nuevamente esa posibilidad. Y esto está hablando de una mirada de esperanza hacia adelante. Es verdad, hoy me toca acá estar encerrado, o llueve, hace frío, incómodo, pero esto va a parar un día, va a cambiar, entonces se están preparando también, como se prepararon en el verano para el invierno, en el invierno se preparan nuevamente para la época de prosperidad, de crecimiento y de avance. Así que saben que un día eso todo va a cambiar nuevamente y que el tiempo duro no dura para siempre. Mientras tanto, permanecen juntas para darse ánimo, calor y protección. Así que allí las palabras claves son estas, esperanza, descanso, restauración de fuerzas. No es tiempo para trabajar, al menos no tanto como en el verano, es tiempo para descansar y recobrar fuerzas. Y estas son las dinámicas que hay siempre y debiera haber siempre en nuestra vida, ¿verdad? Y saber administrar esto implica sabiduría. En cuarto lugar, las hormigas piensan en dar lo mejor que pueden. Dar todo y lo mejor que pueden. ¿Usted sabe cuánto recolecta una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Me dice, a mí me comieron toda la lechuga que había. No sé. Bueno, ¿cuánto recolecta una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Nadie lo sabe, ¿no? Así que para la próxima tarea para el hogar. Yo tengo una respuesta. Recolectan todo lo que pueden, todo lo que pueden. Las hormigas no tienen cuotas ni especulan. Che, ya está, ¿viste? No exageren, paremos, no hace falta tanto, no se maten, muchachos, ¿qué hacen? No, parece que no tuvieran esta actitud ni este pensamiento, ¿verdad? Así que lo que tenemos que tener también nosotros es esta actitud, dar siempre lo mejor. No llegar al conformismo, bueno, ¿viste? Total, ya está, tiramos, así. No. Así que dan siempre lo mejor de sí mismas. No especulan, no tienen la cuota, hasta acá, ya está. No. Todo lo que se puede. Todo lo que se puede. Eso implica no volverse locos y volverse un workaholic, como le llaman, ¿no es cierto? Un adicto al trabajo, donde pareciera que solo lo que tenemos es que trabajar, nos olvidamos de nosotros mismos, el descanso, la familia, los hijos. No, eso no, mal. Eso nunca enseña la palabra, eso no es sabiduría de las hormigas. Así que debemos tener en cuenta este aspecto también, ¿no es cierto? Y aplicarlo a nuestra vida. Esto es entonces esfuerzo, trabajo, implica un sentido de integridad, de laboriosidad, de que no lo estoy haciendo de taquito, estoy dando lo mejor de mí, ¿no es cierto? Y qué interesante, porque hay un texto que dice que aunque no tienen quien las vigile, hacen eso. Interesante, ¿eh? ¿Y yo cómo hago? Yo doy lo mismo sabiendo que alguien me está mirando, mi jefe, el pastor, el líder, no sé quién, o hago lo mismo si nadie me está mirando. ¡Wow! Déjeme decirle, siempre hay alguien que lo está mirando, y es Dios. ¿Y ahora? En último lugar, las hormigas viven en comunidad. ¿Vio? Menos mal que no hay un hormiguero para cada hormiga, tendríamos 2,5 millones de agujeros por todos lados. No, hay un hormiguero y viven todas en comunidad, todas juntas, ¿verdad? No aisladamente, porque si vivieran aisladamente serían muy vulnerables, ya lo son. Imagínense si estuvieran solitas cada uno por allí. No, viven en comunidad. Se nota además que tienen como una especie de estructura organizativa, ¿vio? Qué interesante, porque marcan la ruta hacia donde hay que ir, a la maceta que eligieron, y en el medio del camino hay un montón de otras plantas que podrían ir, pero no sé por qué van a esa, ¿vio? Usted lo sabe, hay una estructura organizativa. Algunas parece que van como adelante, llevando la delantera, guiando. Indudablemente debe haber otras que están como vigilando amenazas, peligros, y avisan. Guarda que salió Ernesto, ahí viene para pisarnos todas, corran. Y entonces salen todos. Bueno, hay una estructura organizativa que tiene que ver con la autopreservación. Se cuidan a sí mismas. No compiten unas con otras, trabajan en equipo para el bien de todas. Si alguna vio agarró un palito más grande, no, nunca lo vio, una hormiga tratando de ponerse un palito encima, y se quedó observando y lo logró, pero quedó aplastada, se le cayó el palito, otra vez intentando. Bueno, normalmente viene otra u otras y le ayudan y se lo cargan y entonces le ayudan se ayudan unas a otras mutuamente. No compiten, no se sacan el cuero unas con otras. Todas son alcanzadas por las recompensas y los resultados. Todos disfrutan de todo eso. Mientras trabajan, se animan unas a otras. Y luego vuelven y se reúnen en el hormiguero, y si es verano, y participan de lo que se produjo, y todas están contentas, y mañana salen de vuelta, y si viene el invierno, están juntitas ahí, y participan de lo que ya han juntado previamente. ¡Qué interesante! Le digo que hay que profundizar las enseñanzas que nos pueden aportar las hormigas para que vivamos mejor cada día. Son algunos aspectos y muy sencillos, pero son poderosos, son potentes. La Biblia lo marcó de esta manera. Mirá Hacé así y adquirí sabiduría. Esto nos hace sabios. Claro que sí. Así que, ¿por qué no observamos y las miramos de otra manera? No, después lo que dijo el pastor, te voy a perdonar. No, qué sé yo, prepare una macetita para ellas en especial. Entonces, yo, hágase amiga de las hormigas, qué sé yo, no sé. No importa eso. Pero tenemos también mucho que aprender de estos seres, de estos insectos. Y lo bueno es entonces que podamos verificar en nuestra vida alguno de estos principios y alguna de estas enseñanzas. Si usted las aplica, va a vivir mejor, no le quepa la menor duda. Eso hay una garantía. Por eso son enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca nos va a llevar a hacer nada que sea una pérdida de tiempo, que no produzca ningún resultado, y menos algún resultado negativo. La palabra de Dios siempre nos muestra el camino para el bien, para nuestro bien, para el mayor bienestar, para una mayor libertad, para mayor bendición, etcétera, etcétera. Así que, mire, decídase y vaya haciendo en este sentido. No le quepa la menor duda que va a transformarse en una mujer, un hombre de Dios y todavía más sabio, y va a decir, es así verdaderamente. Así que lo va a disfrutar. No solo usted, lo vamos a disfrutar todos, porque lo vamos a aplicar como iglesia, como comunidad, lo vamos a aplicar en nuestro matrimonio, vamos a estar mejor, vivir mejor en los matrimonios, en la familia, etc. Así que Dios nos habló. Ahora nos toca a nosotros dar algún tipo de respuesta a su palabra. Llévela en su corazón, en su mente, medite, no la pase por alto tan rápidamente y métale garra y ganas a poder aplicarlo en su propia vida. Señor, gracias también en esta tarde por guiarnos a esta reflexión tan práctica, Señor, pero tan poderosa. Señor, ninguna de tus enseñanzas o consejos son pequeñeces, ni mucho menos pavadas. Por el contrario, Señor, cualquiera persona en el mundo podría verlas así, pero nosotros sabemos que acá hay potencia, hay poder, hay valor, Señor. Así que guíanos con tu Espíritu Santo, no solo a seguir meditando en esto, sino sobre todo a aplicarlo, a verificarlo en nuestra propia vida. Indudablemente vos le vas a añadir bendición y por eso vamos a poder vivir mejor, Señor, en todos los aspectos que hacen a nuestra vida. Así que gracias por compartirnos esta enseñanza en esta tarde. Y ahora, Señor, quiero pedirte también que puedas estar atento a las oraciones que se van a hacer en este lugar, Señor, y quiero rogarte que en el nombre de Jesús tengas a bien, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, responder, Señor, al clamor y a la necesidad que te vamos a hacer conocer. Señor, hay personas que están pasando por tiempos de enfermedad, tiempos de aflicción, tiempos de conflicto. Señor, queremos que vos estés allí tomando el control, reinando sobre esas situaciones y sobre esas personas. Señor, para que tu paz pueda estar allí presente, para que, Señor, tú puedas hacer bajar la guardia de aquellos que se están confrontando. Señor, que vos puedas sanar, que puedas liberar. Oh, Señor, la obra que está en tu corazón y en tu voluntad llevar a cabo en cada caso. Señor, sabemos que estás atento, te damos gracias por eso. Señor, siempre estás dispuesto a oír, a velar por nuestra vida, nuestra casa, a ver que nuestro pasar pueda ser de victoria siempre. Así que, Señor, te glorificamos y te honramos. Te reconocemos a ti, Señor. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro bien, Señor, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro todo. Señor, que eso tenga una correlación con nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de ver la vida y las cosas. Señor, que vivamos conforme a esa declaración. Oh, recibí siempre toda la gloria, toda la honra, en particular por lo que ya has hecho hasta aquí, pero también por aquello que vas a seguir realizando de aquí en más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia Heck, en Twitter @IglesiaHeck y en YouTube Comunidad Heck. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.